Bien, Pedro, ¿qué tal? La música hecha pelota, te saludamos. Llegaste a Argentinos Juniors, como marcaban en la conferencia de prensa, un club que a priori o años antes por ahí era hacer una buena campaña, ¿ahora será salir campeón o estar dentro de los tres o cuatro primeros? Bueno, sí, lógicamente. Igual la idea siempre que me tocó dirigir era tratar de sumar en cada cancha que me tocaba jugar y tratar de ganar en cualquier cancha. Entonces, así me fue en Gimnasia, me fue en Independiente, y acá es lo mismo. Lógico que a ver, si no salís campeón y terminás décimo, no es bueno. Si luchás hasta el final y no salís campeón, es bueno. Porque hoy Argentinos estuvo a tres minutos de salir cuarto y salió campeón. El fútbol tiene esto increíble. Entonces, como se puede ir en un límite, en una frontera tan fina, ojalá que nosotros podamos seguir manteniendo esa posibilidad hasta el final y después, bueno, depender de muchos resultados. Llegó Escudero, llegó Vargas, ¿hay algún otro nombre en carpeta? ¿Cómo se llega a este nuevo campeonato en cuanto a refuerzos y en cuanto a equipo y teniendo en cuenta la posible salida de Caruso? ¿Hay algún otro nombre en carpeta? Bueno, a ver, si se va Matías Caruso, lógicamente tenemos que salir a buscar un jugador de su talla, de su importancia. Después se está buscando un arquero, que se está hablando de Nico Navarro, todavía faltarían unos días para ver qué pasa, y estamos también en la búsqueda de algún delantero más, que es el lugar donde hemos quedado más flacos con la salida de Calderón, de Pablo Vic, de Sosa, de Coria. Bueno, las expectativas por Coria, bueno, son un montón de cosas que lamentablemente se van a llevar hasta el inicio del campeonato. Mientras, no es tampoco que ha sido una inmigración total de jugadores, me ha quedado una columna vertebral importante y a partir de eso rodea al equipo que venga. No podemos obviar la pregunta por la selección argentina. Vestiste la celeste y blanca, ¿cómo viste a la selección y si te parece que fue muy pronta la eliminación? Y la eliminación podía estar. Lo que sí es fantástico en el fútbol es que nos llenamos la boca hace tres días atrás hablando de la velocidad de Alemania y hoy estaban clavados los alemanes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla. El fútbol se va dando de situaciones de juego. Si ese mismo gol lo hacía Argentina en los dos minutos, el equipo que vimos de Alemania lo hubiéramos visto de Argentina y la velocidad hubiera sido de Messi, de Tevez, de Higuaín. Nos hicieron el gol, se metieron atrás y nos jugaron de esta manera. Hoy no eran capaces de ni siquiera crear una situación de gol. Entonces, y Argentina tranquilamente le podría haber ganado a España. Y Argentina puede parar con España, con Alemania, le puede ganar a España, le puede ganar a Alemania. El fútbol es así, hay que aprovechar las situaciones de juego y ningún equipo es imbatible, ni ningún equipo es el mejor del mundo. España, Holanda, eso te quería preguntar. ¿Son los dos mejores del mundo o se suman a Argentina, Alemania? Y realmente, ¿Argentina está donde todos los hinchas argentinos creemos que está o su historia lo pone allí? No, la historia nos pone en un lugar que a lo mejor hace 20 y pico de años que no merecemos o no hemos logrado. Yo creo que nosotros los argentinos, la muestra del otro día, si fueron 10.000 o 20.000, fue muy buena. El hecho de que la gente se empiece a dar cuenta que acá lo bueno es empezar a acercarnos, y no porque Chile festejó un octavo de final, sino por ver también un poquito, bueno, no podés ser exitista a un punto que te separaba 90 minutos nada más. Lo que sí es una realidad, no siempre salir campeón del mundo o llegar a una final si lo quieres son los mejores. Yo creo que Alemania, Argentina, Inglaterra, Italia, que creo fuera antes, y los dos que están, eran los mejores equipos, y entre ellos podría estar el que podía salir campeón. Después hay sorpresas que a lo mejor no van a volver a repetir nunca más. Pero estaba dentro, a lo mejor Holanda menos que todos, pero igualmente hizo un buen mundial y merecidamente está ahí. Pedro, trajiste jugadores a este argentino, te vuelvo a la realidad, como por ejemplo Niel o otros que dirigiste en Gimnasia, y dijiste que buscabas un delantero. ¿Pierluigi puede ser una posibilidad ya que quedó libre ahora de Gimnasia? No, digamos que no, porque uno hoy está buscando jugadores que estén, digamos, para suplantar a uno que fue figura del campeonato. Es decir, no es que Pierluigi no lo podía lograr, porque Pierluigi viene de 2 o 3 años de no jugar mucho, y lógicamente en esa situación yo tengo muchos jugadores acá. Tengo un Romero, tengo un Ciro Ríos, tengo a Aniel, tengo un montón de jugadores. Entonces se busca a alguien que vos digas suplante a Chuco Sosa, que hace 6 meses atrás a Chuco Sosa te habían dado así, toma, llévatelo, y terminás siendo la figura del campeonato. Eso nunca sabes quién te puede dar la mano salvadora o quién puede ser la figura del campeonato. Lo bueno es que tengo un muy buen plantel, que como dije, llegué a un club, la verdad, tranquilísimo, que me transmite eso, y un grupo impresionante que no se queja, y más allá de haber logrado un campeonato, sigue trabajando como el primer día, como me imagino, antes de conseguirlo, así que eso me da la fe de seguir. Te pido el último favor. Querida, soy Pedro Troglio, un saludo para la música hecha pelota. Soy Pedro Troglio y un saludo para la música hecha pelota. Muchísimas gracias, Pedro. Mati, ¿con qué le parás? ¿Con el mismo que grabás?